Muy buenas noches. Aquí estamos en los estudios de CFRU 93.3 FM, transmitiendo desde la Universidad de Guelph para llegarles a ustedes 3 horas de programación en español. Transmitimos también en el Internet por el www.cfru.ca y por el portal del Frente de Medios de Comunicación Independientes, femcae.org. En el equipo de Alternativa tenemos a Sergio Pochón, Hilde Venegas, nuestros corresponsales, que incluyen a Luis Alberto Castaño, Silvia Oviedo, Mato Botero y Andrés Barbosa, quienes son precisamente el colectivo Radicales Libres de Colombia. Y en esta oportunidad queremos reafirmar nuestra solidaridad con Luis Alberto, quien fue víctima de una violenta irrupción a su casa durante la noche hace 10 días. Se desconoce el motivo, pero Luis Alberto y sus colegas han sido amenazados de muerte en repetidas ocasiones por su labor periodística. Exigimos que el gobierno colombiano cumpla con sus obligaciones de velar por la protección de nuestros colegas, ciudadanos colombianos que defienden la libertad de prensa y expresión. Entre nuestras corresponsales contamos también con la colaboración de Lorena Aguilar y Daniela Villegas de México y a la querida María Neder de Argentina, entre otros. Les habla Madeline Speed. Gracias por acompañarnos. En programas anteriores hemos escuchado los comentarios de Santiago Roncaliolo, Isabel Allende, Lidia Cacho y Carmen Bullosa en el marco de un evento que se llevó a cabo en Ciudad de México, AE Festival, una celebración de novelistas, periodistas y otras personalidades, un festejo patrocinado por BBC Mundo. Esta noche tenemos la participación de la gran dama de la literatura mexicana, Elena Poniatowska, y de otro escritor mexicano, Francisco Hinojosa, el autor para niños que incomoda a los adultos. Como siempre, habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, los informes y análisis de nuestros corresponsales y música latinoamericana de calidad. A las 8 tenemos la Hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilda Venegas, que incluye reportajes de Daniela Villegas y Lorena Aguilar. Para acompañar nuestro tema central, tenemos música de México, en su mayoría canciones contestatarias. A principios del programa escuchamos a Lila Downs con Las Casas de Madera, de su álbum más reciente, Balas y Chocolate. Y continuamos con Gabino Palomares y Espejos de mi alma, de su álbum tan bien conocida, Historias cotidianas. Atrás quedó la fiesta de conquista, 5 siglos de infamia y garrote, con el alba de enero a campanadas, se levantan las voces pisoteadas, miserias y dolor fue aquí la vida, engaños y promesas la respuesta. Llegaron a dudar si alma tenía, y siempre se olvidaron que existía. Gloria a los que rompen el silencio, gloria a los espejos de mi alma, gloria a los que simbran la conciencia, gloria a los que acaban la inocencia. Siempre fueron las balas para abajo, La muerte se hizo amiga de mi angustia, pero ahora que las balas toman vuelo, de violencia me acusan con el cielo. ¿Quién viene a comprenderme disparando? ¿Quién le pone sendero a mi camino? ¿Quién da como remedio la paciencia? ¿Quién ofrece la paz como sentencia? Gloria a los que rompen el silencio, gloria a los espejos de mi alma, gloria a los que cimbran la conciencia, gloria a los que acaban la inocencia. Selva, en el mar, en la montaña, los rencores de siglos no se calman. Todo México funde en un abrazo la esperanza vital de sus hermanos. Bienvenida la paz y la justicia, no la paz y el silencio del sepulcro. Bienvenida la paz que dignifique el pasado, el presente y el futuro. Gloria a los que rompen el silencio, gloria a los espejos de mi alma, gloria a los que cimbran la conciencia, gloria a los que acaban la inocencia. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. México, por fin se reconoce a los afro-mexicanos. Para este mes de la historia afroamericana, es grato informar que después de años de lucha de la población negra de México, por fin se incluyó en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a la población que se considera afrodescendiente. Según los datos de la encuesta Intercensal 2015, hay casi 1,500,000 personas afrodescendientes en el país. Sin duda, los resultados de este conteo son un primer paso importante para el reconocimiento de esta población. Sin embargo, falta todavía que se les reconozca en la Constitución. Hay varias organizaciones de afrodescendientes que llevan años luchando. Ahora les tocará seguir luchando para ser incluidos en la Constitución, pero por lo menos ya pueden partir de la base de que sí existen y son muchos. Canadá se clasifica por primera vez a la Copa del Mundo de la Panadería. Después de años de intentos, el equipo de Canadá finalmente se ha clasificado para la Copa del Mundo en París, donde competirá contra 11 países. El más prestigioso concurso de panadería del mundo se lleva a cabo cada 4 años y de hecho está sucediendo en estos momentos. mientras Canadá acude allí con la imagen del país menos favorito por ser principiantes, el equipo tiene la esperanza de mostrarse a la altura de las circunstancias. El año pasado en Buenos Aires, panaderos de 9 países de las Américas pusieron manos en la masa para definir a los 2 representantes de la región que competirán en el Mundial de Panadería de Francia 2016 entre los 12 mejores del planeta. Cuba, Fidel Castro y José Mujica se reunieron en La Habana. El expresidente uruguayo José Mujica mantuvo un encuentro la semana pasada con el líder cubano Fidel Castro en La Habana, capital de Cuba, en el que abordaron una serie de asuntos. Mujica dijo: "Tuvimos una reunión bastante larga y conversamos de infinitas cosas. Lo vi siempre centelleante con las preocupaciones más diversas". Mujica llegó a La Habana para participar en el prestigioso premio literario Casa de las Américas y en el segundo foro internacional con todos y para todos sobre la obra del prócer independentista cubano José Martí. También acompañó al presidente cubano Raúl Castro en la tradicional Marcha de las Antorchas, celebrada la noche del 27 de enero en homenaje a Martí. El Salvador. Fallece el expresidente Francisco Flores. Muere Francisco Flores, el expresidente de El Salvador, en el centro del escándalo por una millonaria donación taiwanesa. Llegó al poder con la promesa de enfrentar la falta de apego a las leyes reinantes en su país y terminó convirtiéndose en el primer presidente de El Salvador en ser investigado por corrupción. Francisco Guillermo Flores Pérez, presidente entre 1999 y 2004, falleció el sábado pasado a los 56 años tras sufrir una obstrucción arterial el domingo anterior. Su mandato quedó definido por una decisión que marca a El Salvador hasta el día de hoy, la dolarización de su economía. En una todavía discutida medida, hace 15 años el colón salvadoreño dio paso al dólar estadounidense. El expresidente también será recordado por haber malversado una millonaria donación destinada a los damnificados de un terremoto. Ecuador, se analiza una ley para controlar el enriquecimiento ilícito. La Asamblea del Ecuador realizó el segundo debate de una ley revolucionaria mediante la cual los funcionarios públicos declararán sus bienes vía Internet para controlar el enriquecimiento ilícito. Con el respaldo de la mayoría legislativa, arrancó uno de los debates más controversiales en la legislatura ecuatoriana para la aprobación de la Ley para la Presentación de las Declaraciones Patrimoniales Juradas vía Internet. Se estima que casi 500.000 funcionarios del Estado deben realizar este trámite con el objetivo de conocer sus bienes antes, durante y después del cargo asignado, para evitar abusos con los dineros públicos. Los formularios electrónicos generados de acuerdo a esta normativa permanecerán en custodia de la Contraloría General del Estado, encargada de auditar, investigar y determinar irregularidades si existieran. Colombia reporta aumento de Zika. La enfermedad de Zika se está volviendo preocupante para los colombianos. Cada día que pasa es mayor el número de la población contagiada por esta grave afección. Desde la aparición de la enfermedad de Zika en Colombia, los números de contagiados se han disparado en las últimas semanas. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Salud ha confirmado más de 20.000 casos, pero se esperan muchos más. La enfermedad está relacionada a malformaciones en recién nacidos por microcefalia y con la enfermedad de Guillain-Barré, que a veces resulta ser mortal. Las autoridades vienen trabajando en las ciudades de climas cálidos, que es donde se reproduce el mosquito que propaga el virus. Actualmente Colombia ocupa el segundo puesto en América después de Brasil con mayor número de contagiados con esta enfermedad. Argentina se planea un aumento de un 500% en tarifas del gas. El gobierno de Argentina planea incrementar la tarifa del gas de la misma forma que lo hizo con la energía eléctrica, con aumentos que podrían superar el 500%. El lunes, el ministro de Energía y Minería de Argentina, Juan José Aranguren, ha afirmado que el gobierno de Mauricio Macri estudia los pasos procesales correspondientes desde el punto de vista legal para aplicar el aumento del precio del gas. Aranguren ha alegado que los incrementos en la electricidad y el gas se deben a que las tarifas de la generación y distribución de energía estuvieron congeladas desde 2002. El ministro ha agregado que el nuevo precio por el consumo de electricidad le permitirá al gobierno un ahorro de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Es decir, los argentinos van a suministrar este monto al gobierno directamente de sus bolsillos. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Chile. Polémica ley sobre control de identidad. Una polémica ley se podría implantar en Chile, gracias a la cual las policías serían dotadas de facultades especiales sobre la población, pese a la crítica de los defensores de los derechos humanos. Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, los chilenos podían ser detenidos por los organismos policiales según el capricho de sus agentes. En el ámbito de los derechos humanos, se teme que dicha figura jurídica regrese bajo un control preventivo de identidad más amplio, a ser ratificado por la Sala del Senado en marzo próximo. Se teme que sea una carta blanca, la que facilitaría la criminalización de los movimientos sociales. Esta medida podría vulnerar derechos de niños y adolescentes en contraposición de los tratados internacionales firmados por Chile. Escuchemos a Víctor Maturana, presidente del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. Una tremenda preocupación por esta nueva disposición que surge, porque evidentemente con la aplicación de esta disposición legal se abren las puertas para que se pueda transitar por el camino del abuso, por el camino de la arbitrariedad, de la discriminación por parte de la policía. Entonces, si se trata de un control de identidad con niños, aunque sea por una hora, no puede ser conducido a un cuartel policial, necesariamente tiene que ser el contacto, creemos nosotros, en ese mismo momento del control, con los familiares para ser entregado a los padres. De manera que no estamos de acuerdo. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Aler y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana.

ante una luz brillante que le pidió seguirla y lo llevó a una cueva gigante, a una cueva gigante, gigante. El que entre en esta cueva encontrará el tesoro de un pueblo. Será el guardián, pero debe jurar revelar su secreto. No puedo relatar lo que encontró, porque se sintió dueño. Lo movió la maldad o la ambición. Cuando atrapó los sueños, cuando apropió los sueños, los sueños. En vez de ser guardián revelador, se volvió carcelero. Ya no puede vivir como un ladrón. Lo asfixian los recuerdos. Cansado de ser sombra, se acordó de aquella luz brillante y salió a devolver y a revelar tesoros y secretos. Tesoros y secretos, secretos. Y supo que el camino y la misión de aclarar la memoria es para los que tienen corazón, los que saben su historia. Quien sabe ser guardián es poseedor el tesoro más grande, decirme lo que soy y lo que fui, es hacerme gigante, gigante. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo: alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono: 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Ofrenda a Huitzilopochtli. Pancartas, pies que se arrastran del tiempo que se va dentro de la tierra y de muy profundo. Una mano negra sale del más allá. La Cachipe Gualistli, la función para la ciudad. Elena Poniatowska es conocida como la gran dama de la literatura mexicana, pero ella, cuando se presenta, antes que escritora, dice ser periodista. Comenzó su carrera en la década de 1950 y vivió en carne propia lo difícil que es ser mujer en dos rubros bastante machistas, el periodístico y el literario. No es coincidencia que las grandes protagonistas de sus novelas sean mujeres de carácter fuerte. Sobre estas y otras mujeres conversó la escritora con BBC Mundo en el marco de AI Festival, evento que se llevó a cabo en Ciudad de México. Elena Poniatowska, muchas gracias por estar con nosotros. Hay algo que me ha llamado la atención un par de veces que he estado con usted, y es que cuando le piden que se presente, usted primero dice que es periodista y después dice que es escritora. ¿Se imaginaba esa joven periodista, como usted menciona en su libro sobre Octavio Paz, cuando fue a entrevistarlo en los años 50, que usted iba a llegar hasta acá? Premio Cervantes, una de las escritoras más conocidas del mundo hispano, como una gran dama de la literatura. ¿Imaginaba esa joven periodista eso? ¿Lo quería? No, yo imaginaba que iba a ser, bueno, que soy periodista, yo creo que voy a morir ser periodista. A mí me da muchísimo gusto el reconocimiento, porque siento que es para los periodistas. Siempre se ningunea a los periodistas, se les barre y fuera. ¿Y usted quería ser escritora en esa época? Yo empecé al mismo tiempo siendo, porque un escritor mexicano que hizo un gran editor, me dijo, usted no tiene algo que no sea periodismo. Le dije que tenía un cuentito ahora ilustrado por Leonora Carrington, que se llamó Lilus Quicus, que ella ilustró página por página. Bueno, hizo como 30 dibujos para ese libro. Entonces, se publicó ese libro en 1953 y el libro se publicó en 54. Y ahí empezó su carrera como escritora. Y ahí usted todavía no nacía. Pero ya casi, ya estaba no muy cerquita. Y entonces allí empezó, bueno, mi carrera como periodista, como entrevistadora, empezó en 53 y luego inmediatamente se publicó esta colección que se llamó Los Presentes, donde se dieron a conocer Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Álvaro Mutis, bueno, todos los que después se volvieron celebridades. Claro, usted estuvo en esa época, estuvo como en el centro de esa gran explosión que fue la cultura mexicana, digamos, sí, ¿no? Sí, conocer a Octavio Paz antes de que ganara el premio Nobel. García Márquez, que vivía en México desde los 60. García Márquez, Fuentes, que vivía en México, que solo había publicado El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, en la editorial Ficción Veracruzana, así que fue maravilloso. ¿Usted conoció a toda esa gente? Diego Rivera, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Octavio Paz, y usted a muchos de ellos los ha reflejado después en su obra. ¿Cómo se llega a esa decisión, por ejemplo, de escribir un libro sobre Leonora Carrington? Bueno, porque ella me pareció un ser muy mágico, me llamó muchísimo la atención. Hace muchos años, al principio, sí se dejó entrevistar, pero después ya ella odiaba las maquinitas, las grabadoras, odiaba las preguntas, odiaba a los periodistas. Cada vez que le decías que alguien que venía de fuera quería entrevistarla, siempre decía, oh, what a bloody nuisance. Entonces no los quería recibir. Entonces lo que hice para hacer la novela, bueno, además de las primeras entrevistas, que ella sí permitió hacer la entrevista, yo llegaba a mi casa y escribía rápidamente todo lo que me había contado. Es que ella tenía más o menos un pasado parecido al mío, ¿no? Europea, ella venía de Inglaterra, yo de Francia, ella montaba a caballo, toda mi familia montaba a caballo, tenían como algo en común y entonces eso hacía que ella me platicara con mucha facilidad historias de su nana y sobre todo de su madre, de su padre, Harold Carrington, que fue un hombre muy rico que se opuso mucho a su pintura. ¿En qué momento, cuando usted está haciendo estas obras, entra la ficción? ¿Cuándo decide usted que hay algo de ficción que debe llenar vacíos o para qué? Es una novela. Yo creo que la gran biografía de Leonora Carrington todavía está por hacerse, aunque hay muchísimos libros de crítica crítica de pintura en Estados Unidos, en Nueva York, pero en México Leonora fue el best kept secret en México, porque ella siempre fue muy reservada. Y ahora lo más sorprendente es que aquí en Inglaterra tampoco la conocían. Y espero que la conozcan ahora con Leonora. Claro, una mujer que además dejó una impronta en el surrealismo, pues, ¿no? Y que vivió muchos de esos movimientos del siglo XX. Sí, y además es la última mujer surrealista que existe. Ella fue la novia de Max Ernst y fue amiga de Man Ray, y fue amiga de André Breton. Ella todavía después, cuando vivía en México con sus hijos, sí vino a Francia, a la Rue Fontaine, y sí visitó André Breton. Volviendo a su obra sobre ella, ¿en qué momento entra la ficción entonces? La ficción entra en un montón de detalles, en un montón de situaciones, en un montón de, pues, de quizá de respuestas de ella, en cosas que ella no contaba. Donde no entra ficción alguna es en su hospitalización en Santander, porque ella le dieron electroshocks, y ella sí me contó eso con mucho dolor y en una forma muy reiterativa. Ella insistía mucho en eso, y luego insistía en algo que a mí siempre me conmovió muchísimo, en su lucha contra el nazismo, porque los franceses se llevaron a Max Ernst a la cárcel. Y entonces ella, por ejemplo, en Madrid empezó a repartir hojitas, así, hojas en la calle, y que ella misma imprimía a la gente diciendo que tuviera mucho cuidado con Hitler, e incluso pidió una entrevista con Franco, que naturalmente no le concedieron, pero fue valientísima, y hasta su último momento ella defendió a los judíos, denunció los campos de concentración, y esa es una época de Leonora que casi nadie conoce, y es absolutamente extraordinaria. Además, claro, de su pintura, que es única en el mundo. Bueno, ahí tiene alguna, se podría decir, hermana del alma, que es Remedios Varo, pero lo de ella es el mundo celta, es un mundo muy importante, es el de su niñez. Usted también ha escrito sobre Tina Modotti. A no ser que tenga las fechas descuadrado, usted no conoció a Tina Modotti. Ah, no, porque ella, yo llegué a México en 1942 y Tina Modotti murió. Ya había muerto, claro. Ya se murió, incluso se dijo que había sido envenenada, y Tina Modotti está enterrada en México. ¿Cómo fue el proceso para escribir sobre Tina Modotti? Entonces, ¿fue distinto el de Leonora Carrington? ¿Tuvo que investigar? Completamente distinto, porque querían hacer una película, querían sobre Tina Modotti, después de haber hecho una película sobre Antonieta Rivas Mercado, el que fue otra mexicana que se dio un balazo frente al altar mayor de Notre Dame con la pistola de su amante José Vasconcelos. Es un personaje muy reconocido. Entonces, la idea de hacer Leonora Carrington vino después. La idea de Tina Modotti realmente fue de Gabriel Figueroa, que quería hacer una película sobre Tina Modotti, pero no hubo dinero, naturalmente es el gran problema, y entonces yo empecé, además de conocer a Tina Modotti, a interesarme, porque siempre quise a Leonora Carrington. Pero todas como que forman parte del mismo milieu, ¿no? Tina Modotti, Frida Kahlo, Leonora Carrington, sí, como ese gran mundo. Es un gran mundo de mujeres olvidadas. Bueno, salvo Frida Kahlo, que ahora es un ícono, es casi la Virgen de Guadalupe. Casi un ícono pop, ¿no? Le rezamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero en general las otras eran muy olvidadas, y no solo olvidadas, sino muy expuestas, consideradas locas, consideradas... En México las mujeres que se salían fuera del camino establecido eran satanizadas, y tenían una vida muy dura. Y acababan en cierto momento enloqueciendo de tanto que sentían. Yo creo que eso es lo que el público quería que ellas fueran, que demostraran con su vida que ellas no eran normales. ¿A usted le tocó parte de eso, que las satanizaran también, o ese camino ya lo habían recorrido y abierto ellas? Bueno, yo creo que sí había mucho rechazo, incluso cuando yo me inicié en el periodismo, sí todavía hay un gran rechazo a las mujeres. Hablando de ese tema de las mujeres, algo que a mí me ha llamado la atención mucho es... Usted forma parte de esa generación extraordinaria de mujeres con Alba Lucía Ángel, con Elida Piñón, con Cristina Peri Rossi, que a mi modo de ver fueron un poco opacadas por la generación del boom, pero yo creo que están a la altura. ¿Cómo fue eso? ¿Usted lo siente así? ¿Cómo fue esa relación con esos escritores? No, pues a mí me pareció muy bien el boom. Yo quise muchísimo, obviamente, al mexicano Carlos Fuentes, estaba muy cerca en mi corazón. Quise muchísimo a Julio Cortázar, y no se diga a Gabriel García Márquez, a quien yo veía tanto, con mucha frecuencia. Llegó hace realmente un año, menos de un año, con un gran... Él adoraba las rosas amarillas, las mariposas amarillas, y llegó a mi casa con un gran ramo de ramas amarillas cuando me dieron el Cervantes. El Cervantes, bueno, antes el anuncio del Cervantes, sí, sí. Porque me dieron Cervantes casi en la fecha en que él falleció. Entonces la relación era buena, digamos, con ellos. Con todos ellos era buenísima. Pero ¿siente usted que, digamos, en términos editoriales se opacaba y no se le daba la misma importancia a personas como usted, como Cristina Peri Rossi, como Albalú, la colombiana? Bueno, Cristina Peri Rossi creo que se ha enfermado, ¿no? Y ella dejó Uruguay y eso ha sido muy terrible. Ella merecería otro trato, ¿no? Y hay otras mujeres... Alba Lucía Ángel, que es de Colombia, que ella hizo una, bueno, extraordinaria acción, porque ella dejó de hablar, no abrió la boca durante 6 años. ¿Qué ser humano puede hacer eso, no? Es un muy excepcional, Alba Lucía Ángel. Todo el mundo la olvida, o casi todo el mundo. Yo no, pero casi todo el mundo la está olvidando, ¿no? Y Guadalupe Amor, que fue una tía mía, que Diego Rivera pintó desnuda. Entonces en mi casa estaba proscrita, como si Diego Rivera la hubiera obligado a desnudarse, ¿no? Y sí, las mujeres en general llevan todas las de perder. ¿Ha cambiado un poco eso ahora? ¿Tienen más oportunidad las mujeres de publicar, sí, de expresar su voz? Sí, tienen más oportunidad de publicar. Y hay, por ejemplo, yo considero que Frida Kahlo es una gran escritora y es una pintora. Y Leonora Carrington es autora de muchísimos libros de cuentos, de muchísimas. Tiene una obra de teatro que se llama Cómo coser al arzobispo de Canterbury en mole verde, ¿no? Ella escogió el mole, no negro, el verde, que es muy divertida. Hay muchas obras de teatro de ella, además de su gran, gran, gran pintura. Eso no se ha recuperado. Sí. La obra narrativa de Leonora Carrington. La obra narrativa se publicó en francés, se publicó en México también en su época, y creo que se ha traducido a otros idiomas. Pero son libros chiquitos, delgaditos. Finalmente, Elena Poniatowska, ¿en qué está trabajando ahora? ¿Qué está investigando? ¿Sobre qué quiere escribir? Yo quisiera escribir, pero me va a costar muchísimo trabajo porque no hablo polaco. Y sé poca historia. Yo dejé Francia cuando tenía 10 años. pero encontré ahora, descubrí todo mi pasado franco-polaco. Entonces descubrí a un rey, Estanislao Augusto Poniatowski, que fue el último rey de Polonia y que fue amante de Catalina la Grande, la Sara, la Zarina, bueno, la mujer más, una mujer extraordinaria alemana que Poniatowski adoró. Tengo sus cartas de amor a Catalina la Grande. Entonces yo quisiera recuperar, sobre todo para mi, bueno, también para mis nietos, pero para mis hijos, ese rey que descubrí muy simpático, porque protegió a los judíos, porque protegió el arte, porque trajo a grandes pintores como Canaletto, y prácticamente él construyó Varsovia, hizo el Palacio de Wajenki, amaba las artes. Creo que era demasiado buena gente y que era muy educado y muy enamorado. Elena Poniatowska, la gran dama de la literatura mexicana. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Quédense con nosotros para escuchar más de su programa Alternativa Latinoamericana. A ganarme el alimento, dejé todo lo que amaba, por mis hijos el sustento. Exiliado y desempleado, vine a vivir este infierno. Señor, no tengo la culpa, la tienen los del gobierno. Indocumentado, señor, ¿qué cosa es eso? Yo soy un trabajador, por eso tengo derechos. Estas manos hacedoras levantaron el progreso, con el sudor de mi gente, este país se hizo fuerte. No vine a robar nada, vengo buscando la vida, y si eso fuera un pecado, contento voy condenado. Indocumentado, señor, ¿qué cosa es eso? Yo soy un trabajador, por eso tengo derecho. Sin un solo beneficio, pretextos de documento, el racismo asoma el pico. Por el color de la piel segregan a mis hermanos, por la dignidad humana es el tiempo de juntarnos. Documentado, señor, ¿qué cosa es eso? Yo soy un trabajador, por eso tengo derechos. Es hora de hacernos fuertes con tus manos, por la dignidad humana, es el tiempo de juntarnos. Documentado, señor, ¿qué cosa es eso? Yo soy un trabajador, por eso. eso tengo derecho. Es hora de hacernos fuertes con tu sueño y con el mío. Dame la mano, paisano, para mantenernos vivos. Señores, ya me despido, no me inventen más fronteras. No soy indocumentado, vivo en el planeta Tierra. Francisco Hinojosa, el autor para niños que incomoda a los adultos. Los príncipes, princesas, castillos y duendes están obsoletos. Hoy los niños quieren leer sobre temas duros como muerte, divorcio y diversidad sexual. Esto es lo que piensa uno de los principales representantes latinoamericanos de la literatura infantil, el mexicano Francisco Hinojosa. El problema, según el autor, no son los niños, sino los adultos, quienes se asustan y censuran muchos libros. Pero el niño sí sabe diferenciar muy bien realidad de ficción. Sobre los intereses de los niños y los miedos de los adultos, conversó Hinojosa con PBC Mundo en el marco del evento AE Festival, llevado a cabo en Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted es conocido por abordar temas difíciles en su obra. Creo que usted mismo ha dicho que no hay tabús. ¿Pero hay alguno que lo haya hecho pensar dos veces a la hora de escribirlo para jóvenes que usted crea que haya sido más difícil de tratar? Bueno, sí, pero se trata más de una obra para jóvenes y adultos. Es una obra que toma como base Harry Potter, pero convierto esto, en vez de una escuela de magia y hechicería, en una escuela de sexo y prostitución. Es una especie de Harry Potter porno, digamos. En ese sentido, sí me costaba un poco de trabajo tomar a un ícono, un ícono de la literatura infantil, para transformarlo, meterlo en un mundo de adultos, un mundo además más complicado, ¿no? Donde sí los tabús son importantes. Pero ya después de meterle Harry Potter, llegaron otros autores a alimentar esa novela, y está desde Kafka hasta García Márquez, Octavio Paz, en fin, una serie de autores. ¿Por qué Harry Potter? ¿Por qué decidió hacer eso? Y coger ese ícono, como usted mismo dice, y darle una vuelta, ¿no? Ponerlo de cabeza y llevarlo allá. Fue algo circunstancial, partió de una pregunta. Yo dije, el mundo del sexo, la pornografía, la prostitución, es muy floreciente en todo el mundo, salvo en los países donde está prohibido, en el mundo es muy floreciente. Y la pregunta era, ¿dónde se preparan los profesionales de ese mundo? Entonces, en ese entonces, cuando lo escribí hace 10 años, aunque acaba de salir la novela, estaba todavía en cartelera las películas de Harry Potter, y no fue difícil hacer la comparación, ¿no? ¿Por qué no una escuela de sexo y prostitución? Traté de ubicarla en México, dije que es una sociedad muy hipócrita, que no la toleraría, y finalmente la ubiqué en Francia. Y entonces, bueno, ese es el resultado y la justificación. Una sociedad, bueno, como se dice, hipócrita, como, bueno, pasa mucho en América Latina, pero donde la relación con la muerte es muy distinta a la que tenemos en otros países. Pero hablar de la muerte para un público joven es fácil, es difícil, es más fácil para usted como un autor mexicano. Bueno, tengo dos obras que tocan el sector juvenil y ambas tienen que ver con la muerte. En un caso es un cuento que se llama Los Pinches Chamacos. No lo escribí pensando en jóvenes, lo escribí era un cuento más que surgió de una visita que hice a Los Ángeles, California, y de una entrevista con el director de una asociación no gubernamental dedicada a proteger a las jóvenes que se tatuaban para que no pasaran a un barrio donde su vida corría peligro si llevaban ese tatuaje, ¿no? Y me platicaba esta persona acerca de las pruebas que le hacen a los jóvenes para entrar a las pandillas. Y una de ellas es hacerlos matar. Les ponen una pistola en la mano y hacen que maten. Me dio muchas vueltas esa imagen de un niño de 12 años con una pistola. Y surgió este cuento en el que hay niños asesinos. Pero está tratado con un humor negro. Y ese humor negro hace que la risa sea nerviosa. Y cuando lo confronto con jóvenes, digamos, a partir de los 15 a los 18 años, más o menos, surgen como temas el lenguaje, en primer lugar, la violencia y la muerte, y el humor negro como una manera de poder ver la muerte y la violencia. Y el otro es una pequeña novela que acabo de publicar, ya con mucho menos humor, y donde sí el concepto de la muerte está presente, a través de la depresión. Usted ya tiene una obra consolidada y lleva muchos años escribiendo. Ya se puede hablar de generaciones de lectores, y yo he visto que padres, por ejemplo, hablan de cómo le recuerdan cuando alguien, por ejemplo, pone en YouTube sus obras leídas, o hablan de ellas a sus hijos. ¿Hay un cambio de esas generaciones en la comprensión de estos temas? ¿Usted lo nota? ¿Es distinto cuando usted escribía hace 30 años para los padres de los jóvenes de hoy a como lo hace hoy? Sí, siento que hay un cambio muy distinto en los temas. En primer lugar, los temas a tratar. Antes se pensaba que solamente príncipes, princesas, castillos, animales, duendes, y hoy están sobre la mesa de la literatura infantil temas como la muerte, el divorcio, la diversidad sexual, cualquier tema que antes se consideraba duro, hoy está presente, y lo que vimos es el tratamiento. El tratamiento es lo que hace que un libro así pueda ser leído por niños, y también ha cambiado nuestra concepción del niño. Antes lo veíamos como un ser al que había que proteger de estos temas, y hoy sabemos que es alguien muy inteligente, exigente, y que puede comprender, si se le da bien ese libro, lo puede comprender muy bien. Y no le sucede lo que le sucede al mundo adulto. El mundo adulto se asusta y censura muchos libros que el niño sí sabe diferenciar muy bien. Esto es la realidad y esto es ficción, no los voy a confundir. Increíble, y creo que el niño, ¿no?, sí lo sabe hacer. Increíble que el niño, como usted dice, sepa diferenciar más la realidad de la ficción del adulto. Han estado prohibidos Harry Potter, Roald Dahl, por hablar de otro de los grandes autores. Huckleberry Finn fue censurado por otras razones, ¿no? Pero los niños saben diferenciar mucho mejor que los adultos. Usted es el autor, digamos, de literatura infantil y juvenil más conocido en México, y no lo de más conocido de América Latina. Hay temas específicos de nuestra región. ¿Cómo usted, cuando se compara, por ejemplo, con autores de, no sé, de África, con autores de Europa del Este, donde usted ha sido traducido y leído, difieren los temas, se tocan algunos temas? ¿Cómo es eso? Bueno, creo que ahora sí se ha globalizado mucho. Pero partamos de otra idea. Creo que en México y en los países hispanoamericanos leemos todo. Leemos lo que sucede en Inglaterra, en Italia, en Checoslovaquia. Si el texto nos llega, nosotros lo leemos y lo disfrutamos. Eso no sucede, al contrario. Normalmente los mercados son mucho más cerrados en Europa, por lenguas también, ¿no? Se cierran mucho más, se leen a sí mismos y tienen pocos ojos para ver a los demás. Creo que en ese sentido somos más ricos nosotros, en tanto que sí tenemos el conocimiento de todo. Y esos temas que los tenemos, creo que los podemos tocar, ¿no? Y yo siento que cualquier tema que se toca en otras partes del mundo, lo tocamos nosotros. Por ejemplo, un tema que antes pudiera parecer muy difícil para un libro para niños, el secuestro. Bueno, hay una autora colombiana, Irene Vasco, que en un país que, tú lo sabes, que ha tenido ese problema muy fuerte, ¿por qué no tocarlo en un libro para niños? Es un libro que tuvo su impacto y que sigue publicándose. Entonces, bueno, sí ha cambiado nuestra concepción, ¿no? ¿Hay algún tema tabú para usted? Se dice que no, pero ¿hay algún tema que usted...? No, yo creo que no. Yo ya dejé de asustarme de los mercados, de los publicistas, de los comerciantes. Las editoriales tienen comerciantes y dicen, este libro, para que llegue a un niño, tiene que ser aprobado por el maestro, tiene que ser aprobado por el padre, y por lo tanto hay temas prohibidos. Claro, y eso sí se impone. Pero es un tema más de adultos y de comerciantes, como usted dice, no del niño. No del niño. Y el libro más exitoso que tengo, que escribí, La peor señora del mundo, publicado hace 23 años van a ser, fue dictaminado con 3 dictámenes negativamente. Dijeron, ese libro no puede pasar. Los niños no pueden recibir un libro de este tipo. y con el paso del tiempo vimos que ese se volvió el libro más exitoso de la editorial. Y ahora esos padres que prohibían y que reclamaban a la escuela cuando esos libros se presentaban, ahora los compran para ellos mismos. ¿Lo ha sorprendido alguna reacción de un niño ante alguno de sus libros? ¿Algo que usted diga, una frase, una historia, algo que a usted lo haya tocado? Siempre dicen cosas que me tocan. Desde algún libro, el niño en Bogotá me preguntó, ¿ya has comido comida para perros? Pues supongo que comen comida para perros, la peor señora les da eso a sus hijos. Hasta ayudas, ideas que me han dado para... Leo a veces algún adelanto de lo que estoy escribiendo y las ideas que dan son buenas. ¿Sí? Entonces, escucho mucho y voy mucho a las escuelas. Tengo esa ventaja, que sí me invitan mucho a las escuelas y los oigo mucho. ¿Obras suyas han sido traducidas al coreano, al polaco, al lituano? ¿Por qué esos países? ¿Y sabe algo de las reacciones de los niños de esos países ante obras que de todas maneras son tan latinoamericanas? No lo sé, la verdad lo desconozco, lo desconozco totalmente. Se han traducido algunas cosas mías, pero la reacción no la conozco. ¿Y no le han llegado, por ejemplo, cartas de niños de esos países? No recuerdo. Sí, de otros países, por supuesto, pero de países hispanoamericanos. Colombia, Argentina, Chile, Perú, Guatemala. Sí, ahí sí he tenido comunicación. Además he ido también a las escuelas y he tenido contacto con ellos. Usted también ha escrito poesía. ¿Hay una correspondencia secreta entre la poesía y la literatura infantil y juvenil? ¿Usted encuentra eso? ¿Que hay algo que los... un fondo común, hay algo que los hermane? No lo sé, empecé escribiendo poesía. Escribí mucha poesía, pero cuando publiqué mi obra completa no alcanzó ni siquiera a tener lomo. Eran unos cuantos poemitas y esa poesía se empezó a volver cada vez más narrativa hasta que descubrí que el cuento era el género en el que yo me sentía más cercano. Pero hace algunos años me pidieron que escribiera un poema para niños para ser incluido dentro de un volumen colectivo que trataba sobre el cuerpo. Cada poeta tenía que tomar una parte del cuerpo para escribir un poema sobre él, y escribí después de muchos años un poema sobre los ojos. Y después escribí otro poema más que tiene que ver con Bogotá, no sé por qué he hablado tanto con Colombia, y tiene que ver con Bogotá, se llama Sueño en Bogotá, y escribí un libro que se llama Poesía Eras Tú, que es una burla de la poesía, es una burla de aquel que se cree poeta. Pongo ahí como personaje a alguien que se dice a sí mismo poeta, y quien se dice a sí mismo poeta es que es poeta. Pero todo es una burla, una manera de hablar de una antipoesía, no a la manera de Nicanor Parra, de una antipoesía por no ser poesía, ¿no? Francisco Hinojosa, ¿qué está escribiendo ahora? ¿Cuáles son los temas que le preocupan ahora? Siempre tengo algo en el cajón, libros comenzados hace tiempo para niños, tengo varios, que de pronto llega alguno que tiene su momento. Casi cada uno de ellos tiene 8 o 10 años de haber sido empezado. Pero tengo como proyecto ahora escribir un libro de autoficción, de esto que se llama, te dicen más bien en España, autoficción, una especie de crónica de viajes. Escribí dos libros de crónica de viajes, uno sobre Los Ángeles, California, y otro sobre Chicago, especialmente la vida de los mexicanos en estas ciudades. Y he viajado mucho y siempre tomo notas, entonces estoy haciendo como una recopilación de notas de viaje. Y ese es el proyecto que me tiene ocupado por ahora. ¿Y algún libro de ficción para adultos? Por lo pronto no. Novela, por lo pronto no. Sí, siempre tengo cuentos. Y hay veces que tardan, como te decía, hasta 10 años en juntar un volumen de cuentos. Y cuando sale, pues sale. El mexicano Francisco Hinojosa, autor para niños que asusta a los adultos. Este programa es Alternativa Latinoamericana. Y esta emisora es CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Gracias por acompañarnos. Tierra de luz, del que andará ausente. Oigo tu voz, que suena el acordeón. Avisa a tu mamá que está muy lejos. En este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento. Por el mundo infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde Jorge Volpi, el científico frustrado que se convirtió en novelista. Lo que realmente quería ser Jorge Volpi no era abogado, su profesión, ni novelista, a lo que actualmente se dedica, sino director de orquesta. Otro de sus sueños era la ciencia. Soy un científico frustrado. Pero eso lo plasmó en su primera gran novela, En busca de Klingsor. Científicos, psicólogos y hasta mujeres explotadas. La amplitud de personajes en el mundo de Volpi da para mucho. Sobre ellos y el complejo proceso de investigación previo a la escritura de sus novelas, habló Volpi con Juan Carlos Pérez Salazar de BBC Mundo, en el marco del evento AE Festival. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Encantado. Usted parece interesarse en los temas más disímiles en sus novelas. Está la ciencia y la época nazi en busca de Klingsor. Está un ejecutivo de Wall Street en su última novela. ¿Cómo y por qué escoge usted los temas para sus novelas? Bueno, a lo largo de estos últimos pues casi 20 años he estado escribiendo, por un lado, un ciclo de novelas, 4 novelas, para tratar de retratar el siglo XX y lo que va del XXI. En esas novelas quería que se mezclaran personajes reales con personajes de ficción y también utilizar aquellas disciplinas que en algún sentido caracterizaban más, por alguna razón, a cada época. Entonces, En busca de Klingsor, que es la primera mitad del siglo XX, habla sobre la física cuántica, al mismo tiempo que es una novela de espionaje en la Alemania nazi. El fin de la locura es una novela sobre los años 60 y es también una novela sobre psicoanálisis. No será la Tierra es una novela sobre el fin de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín, pero también es una novela sobre genética. Y esta última, que cierra este ciclo de estas cuatro novelas, Memorial del Engaño, es una novela sobre la crisis económica que empezó en el 2007-2008, que llega hasta nuestros días, y al mismo tiempo es una novela otra vez de espionaje. En busca de Klingsor, ¿cómo ideó usted ese personaje que es tan como tan atrayente y al mismo tiempo es el que sostiene toda la intriga, digamos, a lo largo de la novela? Bueno, encontré, digamos, que en realidad no había un solo asesor científico de Hitler, sino un consejo, pero para fines literarios ese consejo decidí convertirlo en un personaje. Y la novela entonces trata sobre un físico joven de Estados Unidos, convertido en soldado, que recibe la misión de buscar a quién era este asesor científico de Hitler, que tiene el nombre clave de Klingsor. Y a través de esto nos permite ver la historia de la ciencia y de la física en particular en la época del nazismo, la responsabilidad moral de los científicos, el papel de figuras como Werner Heisenberg, el premio Nobel de física, como director del proyecto atómico alemán, que pretendía construir una bomba antes de que lo hicieran los aliados. Yo recuerdo la grata sorpresa que fue para mí leer en el 99, creo que fue, En busca de Klingsor, y ver una novela latinoamericana donde se trataba de una manera profunda temas científicos. ¿De dónde le viene a ustedes interés por la ciencia? Bueno, yo creo que sobre todo soy un científico frustrado. Yo hubiera querido ser científico. Al final, por muchas razones, terminé estudiando Derecho y luego Literatura y luego dedicándome a la literatura. Pero siempre ansié esa vida de científico. Entonces, cuando empecé a escribir En busca de Klingsor, yo solo quería escribir una novela sobre ciencia. Luego se transformó en todas estas otras cosas, porque las novelas nos permiten realmente vivir otras vidas, y yo quería vivir una vida de científico. Y ese tema de la ciencia se mantiene en muchos otros libros que he publicado posteriormente. ¿Alguna vez ha llegado un tema del que no sepa nada y tenga que saberlo todo es en la investigación? Pues de todos estos temas de los que he hablado, en realidad yo sabía muy poco. Yo no tenía ningún conocimiento, por supuesto, ni de física cuántica, ni de economía a la hora de escribir, por ejemplo, estas dos novelas. Prácticamente tuve que hacer dos tesis doctorales en cada uno de los temas para tratar de entender por lo menos los conceptos generales y algunas sutilezas y hacer verosímiles a los personajes que son físicos o que son economistas. Para eso es para lo que se necesita, digamos, toda esta parte de realmente tratar de conocer un poco más sobre temas aparentemente tan apartados de la literatura como estos. Sí. O sea, también le interesa el tema de la psicología, ¿no? Es en La Tejedora de Sombras. Exacto, en La Tejedora de Sombras, sí. Y en El fin de la locura, en los dos aparece el psicoanálisis en particular. La Tejedora de Sombras es una novela que no pertenece a este ciclo, es una novela de amor, pero en donde los dos protagonistas eran psicólogos y tuvieron una relación amorosa durante 40 años. Y es una historia de amor en el mundo del psicoanálisis junguiano, en este caso. ¿También tuvo que leer y estudiar sobre psicología? También. ¿Qué leyó? Por ejemplo, usted habla de Jung. Leí para esta novela muchísimo Jung, que conocía mucho menos que Freud, por ejemplo. Fue muy interesante, digamos, encontrar al personaje detrás de los libros, ver sus contradicciones, su carácter humano. Él en algún momento se enamora también de la protagonista de la novela. Entonces, era verlo tanto en su faceta personal como profesional. Claro, lo que es evidente en todas sus obras es la gran labor de investigación que hay detrás. ¿Cómo es esa labor? ¿Tiene usted, por ejemplo, un equipo que le ayuda, como Vargas Llosa, que a veces utiliza? No, yo ahí nunca, siempre he sido yo solo. Hago pocas entrevistas, más bien me meto en bibliotecas y ahí es donde hago la investigación yo mismo en general. Entonces, por ejemplo, con Klingsor, ¿dónde estuvo? ¿Cómo fue la...? Yo escribí En busca de Klingsor, sobre todo cuando viví en Salamanca, España, donde hice mi doctorado en literatura. Entonces ahí me la pasé en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, leyendo libros de física, de historia de la física, de divulgación científica, para tratar de entender mejor estos temas. En realidad fue ya publicada la novela cuando empecé a conocer físicos reales, físicos que con los que empecé a tener contacto, de los cuales a veces soy amigo. He terminado por ir incluso a congresos científicos para hablar de estos temas, aunque yo no sea científico, y eso es quizá pues una de las mayores satisfacciones. ¿Qué le dijeron los físicos cuánticos después de que usted publicó En busca de química? En general, la mayoría les gustó mucho, les parecía muy raro una novela sobre física escrita en América Latina. Un par de errores que yo tenía me los corrigieron, que digamos para la segunda edición ya estaban corregidos, y me hicieron pues entender mejor de aquello que hablaba. No hay una gran tradición, ¿no? Como se ocurre en otras partes, bueno, donde son científicos. Creo que Musil tenía... Exacto, en la literatura alemana o inglesa hay muchos más científicos de lo que ha habido en la literatura latinoamericana. ¿Hay antecedentes? Hay muy pocos, en realidad hay muy pocos. Hay que pensar, sí, que Sábato era físico, claro, era físico, claro. Pero fuera de eso, en realidad hay poquísimas cosas. ¿Y después de eso, como producto de la publicación de su novela? Tampoco mucho más. El otro caso que es muy interesante, también hemos terminado haciéndonos amigos, es Guillermo Martínez, el escritor argentino, que es matemático, y que ha publicado libros que tienen que ver también con su mundo, ahí sí, el mundo de las matemáticas. Y tiene uno de Borges, ¿no? Exacto, Borges y la matemática, sí. Le mencionaba el caso de Vargas Llosa porque leí en algún momento, creo que incluso fue un artículo de él, donde hablaba sobre una investigación que le estaban ayudando a hacer en Medellín sobre la época de Pablo Escobar, pero después nunca supe de ese libro y nunca pues se ha publicado un libro sobre ese tema. ¿Usted ha desechado temas que ya haya investigado, que ya haya profundizado, en algún momento diga, no quiero seguir con esto? No exactamente, creo que más bien siempre he querido escribir una novela sobre un director de orquesta, que es lo que yo realmente hubiera querido hacer en mi vida, y eso, aunque lo he empezado en varias ocasiones, me di cuenta de que no había llegado el momento. Todavía no sé si será ahora sí por fin mi siguiente novela, pero... Más bien, son deseos de escribir sobre ciertos temas, más que ya teniendo la investigación. Pero hay como un hilo aquí, ¿no? Usted también hubiera querido ser científico y entonces vivió la vida de científico, ahora director de orquesta. ¿En alguna otra ocurrió eso? ¿Usted quería ser psicólogo? ¿Soy junguiano? Pues tal vez un poco. Ahí sí no de manera tan clara, pero recuerdo, digamos, cuando empecé a leer a Freud en la preparatoria, que pensaba que quería ser psicoanalista. Pero la gran ventaja de la literatura es esta, nos permite vivir muchas vidas. No hay otra manera de vivir muchas vidas si no es a través de la ficción. Usted, como decía al principio, tiene temas muy disímiles, pero, digamos, desde afuera se clasifica mucho a los escritores, pero usted, en los hilos de su narrativa, ha logrado como identificar cuáles son los temas, los demonios que llaman en inglés, que a usted lo asaltan y que usted trata de reflejar en sus obras. Uno puede ser la identidad, ¿no? Pues más que la identidad, que no me interesa, tal vez más como ensayista que como novelista. Yo creo que como novelista, si dijera dos, es por supuesto los grandes temas, el amor y la imposibilidad del amor, etcétera. Pero también creo el conocimiento y el poder y la relación entre saber y poder. De las novelas que he investigado, ¿cuál ha sido, digamos, la que más difícil le ha sido escribir? ¿Por el tema, por la estructura? Creo que la novela que más trabajo me costó fue justamente la posterior, En busca de Klingsor. También quizá tenía que ver con esta, digamos, cantidad de hechos inesperados que ocurrieron con esa novela, que es una novela que me cambió la vida. La que lo lanzó, una novela que tuvo una recepción absolutamente inesperada. Yo era un estudiante de doctorado y de pronto esa novela provocó eso. Entonces quizá escribir la siguiente fue difícil. De hecho, abandoné un primer borrador completo, la reescribí de nuevo. Supongo que ella. Usted está investigando una obra... Porque, no sé, pronto no es comparable con el periodismo, pero uno se pone a investigar y hay un momento en que uno debe decir, ya paré, ya tengo el material para escribir. ¿Cuándo es ese momento? Usted dice, bueno, ya lo que sigue aquí es ficción. Escritura. Normalmente lo que sucede es que yo ya tengo una idea de qué novela quiero escribir y sobre qué tema. Entonces, la parte de la investigación y la parte de ir planeando la novela son casi simultáneas. Entonces, casi... ¿Y la escritura es posterior? No, la escritura sí es posterior, pero planear la novela, que soy un novelista, me gusta mucho hacer planes, esquemas de lo que es la novela, y la investigación corren como en caminos paralelos. Más o menos cuando la investigación está terminada es porque yo ya tengo una idea bastante clara de hacia dónde va a ir la novela. Eso no quiere decir que luego no vaya a cambiar muchísimo, pero por lo menos al empezar ya tengo esa idea. No sé si usted tenga la superstición de no hablar de qué está escribiendo, pero ¿en qué está investigando ahora? ¿En qué está metido ahora? Bueno, más bien, escribí yo una historia original que regresa a un tema mexicano que hacía mucho que no escribía. Un tema muy difícil, el tráfico de mujeres y la prostitución infantil en México. De este tema escribí una novela en verso, se llama Las Elegidas, y de esta misma historia se convirtió en película. La película se llama también Las Elegidas, dirigida por David Pablos. Jorge Volpi, novelista mexicano, autor de la destacada novela En busca de Klingsor. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph. Quédense con nosotros para escuchar más de su programa Alternativa Latinoamericana. Le tiras cuando sueñas, mexicano, hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano, con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas un hada y ya no debes nada, tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la Olimpiada, soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago, ¿no? Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana sí te pago, ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Cuando sueñas, mexicano, deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano buscando un taxi que jamás te ha de llevar? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano, que faltan niños para poblar este lugar? Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos, ¿no? Pero eso sí, mañana te lo doy. Pero eso sí, la última y nos vamos, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas, soñador? Juan Villoro, otro hombre despiado, futbolista frustrado que se convirtió en uno de los más prolíficos escritores de México. El ecléctico trabajo de Juan Villoro se pasea prácticamente por todas las posibilidades de escritura, desde el teatro hasta la crónica deportiva, pasando, por supuesto, por la novela. En ocasión del AI Festival, Villoro habló con Juan Carlos Pérez de BBC Mundo sobre su trabajo más conocido, El Testigo, donde explora el tema del retorno. La persona que regresa ya no es la misma que se fue, ni el país es el mismo, explica. Y México, el país al que vuelve su protagonista, es un país que está cambiando, pero está cambiando hacia atrás, sostiene Villoro. Empecemos con una confesión que yo creo que muchos de sus lectores queremos saber. ¿A usted qué le gusta más, la literatura o el fútbol? No, la literatura me gusta más. A veces me ha puesto a prueba el fútbol con algún partido de la selección nacional en un momento en que tengo que dar una conferencia o algo así, pero bueno, evidentemente mi vocación es la literatura. En algún momento dado me hubiera gustado ser futbolista. ¿Soñó con ser puntero derecho, por ejemplo? Yo jugaba de extremo derecho justamente. Y estuve en el equipo de los Pumas. ¿Ah, sí? Me probé con la reserva especial porque llegué a jugar hasta juvenil doble A. Obviamente yo sabía que no tenía suficientes facultades. El negro Fontana Rosa solía decir que solo tuvo dos impedimentos para jugar fútbol. Uno fue la pierna izquierda y otro la pierna derecha. Lo mismo me pasó a mí. Sí. ¿qué es lo que le encuentra al fútbol que le gusta tanto a un escritor como usted? Yo soy un apasionado primitivo al fútbol, como todos los apasionados del fútbol, pero desde el punto de vista del escritor que se acerca al juego, creo que lo que es fascinante es que se trata de un gran sistema de representación del mundo. Si nosotros queremos conocer la sociedad contemporánea, tenemos que saber cómo se divierte la gente hoy en día. Para conocer el Imperio Romano o el mundo de los mayas, pues también hay que saber cómo se entretenían los romanos o los mayas, y creo que el fútbol dice mucho de nuestro tiempo, entre otras cosas porque es la forma del espectáculo mejor organizada y repartida en el planeta Tierra. Incluso hay datos geopolíticos como que la FIFA tiene más agremiados que la ONU, y además le hacen caso, o sea que... Su último libro publicado, al menos en México, Hay Vida en la Tierra, es una recopilación de notas publicadas en diarios mexicanos, donde usted empieza relatando es su regreso a México. En El Testigo, el personaje principal es el profesor este que regresa a México después de varios años en Europa. ¿Fue ese regreso parte de lo que usted incorporó para la novela? Porque ahora me cuenta que usted regresó en el 2004, que fue el año en que se publicó la novela, ¿no? Sí. García Márquez decía que cada vez que se encontraba un mexicano en el extranjero, volvía a México el próximo miércoles. Los mexicanos extrañamos mucho el país, y la operación de regresar es muy significativa para nosotros. Yo creo que cualquiera que ha salido de su tierra se encuentra con el síndrome de Ulises, o sea, la necesidad de pensar en la posibilidad del retorno. Y siempre este retorno, como en el caso de Ulises, es sorprendente porque la persona que regresa ya no es exactamente la misma que se fue, y el país tampoco es exactamente el mismo. Entonces yo he reflexionado tanto en la novela El Testigo como en algunas crónicas sobre este enigma de volver a un sitio que aparentemente es el tuyo, pero que ya ha cambiado. Por eso la novela se llama El Testigo, porque el personaje, más que ser un protagonista de los hechos, al haber estado tanto tiempo fuera de su país, se siente más bien un testigo de ellos. ¿Cuál fue el germen de esa novela? Yo quería escribir una novela sobre el poeta Ramón López Velarde, que fue un hombre excepcional, murió a los 33 años, la edad de Cristo. Fue un hombre que nunca tuvo un reloj, nunca tuvo una casa, un católico pecador. Él mismo habló de sus funestas dualidades. Participó en la Revolución Mexicana, se enamoró de cuatro mujeres a las que les propuso matrimonio. Todas lo rechazaron, pero las cuatro permanecieron solteras. En fin, es un personaje romántico, muerto en la plenitud de la edad por una neumonía, y que transformó para siempre la poesía mexicana, y se sigue recitando además esta poesía. Es un poeta verdaderamente popular, el poeta más y mejor leído de México. Como era un poeta católico, a mí me pareció interesante la idea de escribir una novela sobre él, su legado y la forma en que es interpretado. Y todo surgió de un sacerdote erudito que cree ver en los poemas de López Velarde una revelación religiosa y una prueba de santidad. Entonces, él sobreinterpreta la poesía tratando de demostrar que López Velarde, además de ser un gran poeta, era un santo. Todo esto en un momento en que la religiosidad regresa a México, porque hubo un cambio político con la alternancia democrática en el año 2000, que hizo que el partido que llegó al poder fuera un partido católico, y una gran tradición mexicana, que es la tradición católica, es la religión del pueblo y todo, que de alguna manera había estado soslayada durante los gobiernos emanados de la Revolución Democrática, todo este mundo de la religión volvió a ocupar el centro de la escena política. Entonces, me pareció interesante reflexionar sobre la figura del poeta desde la perspectiva de alguien que está fuera de su país y regresa a él mucho tiempo después y encuentra un país diferente que está cambiando, pero en cierta forma está cambiando hacia atrás. Es decir, lo que buscó este gobierno conservador que tuvimos en el poder fue regresar a una época anterior a la Revolución Mexicana. Entonces él está tratando de encontrar claves de su propio pasado, unos papeles perdidos de López Velarde, porque este también es un dato biográfico real. Hay 10 días de su biografía que se desconoce qué pasó con él. Entonces él imagina esos 10 días. Y entonces, bueno, fue la urdimbre, fue el pretexto para iniciar una novela que creció mucho y que trata de muchas otras cosas más. Usted, yo creo que es uno de los pocos autores latinoamericanos que se pasea con solvencia como por géneros: novela, cuento, ensayo, teatro, periodismo. literatura infantil incluso. ¿Qué es lo que lo hace buscar tanto en tan distintos géneros? Yo creo que tengo un temperamento muy disperso. Soy una persona que se entusiasma pronto y se aburre muy rápido. O sea, mi umbral de atención suele ser bastante breve. Entonces quiero cambiar de cosas. Tengo curiosidades muy variadas y pues he tratado de ser fiel a todo esto. Eso de alguna manera es algo que tiene que ver con mi temperamento. Pero también soy una persona a la que le aterra la posibilidad de repetirse, de volver a hacer el mismo tipo de literatura. Yo admiro, por ejemplo, a los escritores de novela policiaca, que tienen un detective que aparece siempre en cada novela y que tienen planteamientos bastante similares en cuanto a ambientes, atmósferas se refiere, en las distintas novelas que escriben. Yo necesito cambiar, por supuesto que la voz es la mía y hay consonancias de estilo entre un libro y otro, pero el hecho de pasar, por ejemplo, de un cuento para niños a un ensayo, me provoca tales desafíos que es muy difícil que yo siga utilizando los recursos del cuento infantil en el ensayo sobre literatura. Y al pasar del ensayo a una crónica de fútbol, pues tampoco puedo utilizar esos recursos. Me parece un poco peligroso, como decía André Gide, escribir con el impulso adquirido. O sea, tener un libro que te despierta ciertos reflejos literarios y luego el siguiente libro pues puede estar exactamente en la misma sintonía y a veces eso se vuelve aburrido. Hay escritores que de pronto leemos y uno dice, pues es que en realidad escribió un solo libro repartido en seis, que son casi idénticos. ¿Pero se siente más cómodo en alguno? Pues por suerte me siento incómodo en todos, porque las cosas que valen la pena cuestan trabajo, ¿no? Y te ponen nervioso. Lo que pasa es que son nervios distintos. Por ejemplo, escribir un artículo es algo que tiene que ver con la rapidez de la entrega, la contingencia del tema, que puede ser algo de actualidad, la brevedad, la necesidad de ser claro, en fin, una serie de características en donde las tensiones que pones en juego son de un tipo. Escribir una novela pone en juego otro tipo de tensiones muy diferentes, por ejemplo, la larga paciencia de trabajar a lo largo de varios años en un mismo tema, de lograr que haya una consonancia, una resonancia entre los distintos asuntos del libro y que lo que pase en la página 78 tenga un eco en la página 224, todo eso es otro tipo de tensión. Y eso a mí me gusta cambiar de tensiones. ¿Se alimentan entre sí los géneros o usted los mantiene como corpus? Yo he tratado de ser fiel a los géneros. O sea, no me gusta, por ejemplo, que si escribo una obra de teatro parezca la obra de un narrador. Por ejemplo, he visto obras de teatro de gente que básicamente ha tenido una formación en la filosofía y entonces parecen conferencias dramatizadas, ¿no? No me gusta que el teatro deje de ser teatro, sobre todo porque esa es la riqueza y la oportunidad que te brinda a ti como escritor. Pero de pronto sí se mezclan un poco las aguas, ¿no? Por ejemplo, en una novela como El disparo de Argón, que se ubica en un hospital para la vista, evidentemente fue muy importante hacer reportajes y trabajar un poco como periodista, empapándome del mundo de los médicos, las operaciones, entrevistas a los oftalmólogos y todo esto. Además es una historia que tiene que ver con un legendario oftalmólogo catalán, Barraquer, que tuvo después una clínica también en Colombia. Entonces esto también tiene que ver con eso y hay un trabajo de investigación que tiene que ver mucho con lo que yo puedo hacer como cronista o periodista, pero luego ya la novela pues trato de definirla más en sus propios términos. Usted ya tiene una obra consolidada. A estas alturas, ¿a usted qué es lo que le interesa, por ejemplo, en lecturas? ¿Qué autores le llaman la atención? Una de las grandes ventajas de la literatura es que las novedades editoriales pueden pertenecer a muchas épocas, ¿no? Hay grandes zonas de la literatura que yo no he frecuentado y de pronto me intereso en ellas. Ahora estoy muy interesado en la figura de un poeta mexicano que es Amado Nervo, que fue un poeta extraordinariamente cursi y al mismo tiempo un gran poeta, muy amigo de Rubén Darío, y fue uno de los grandes representantes del modernismo. Entonces he estado leyendo muchas biografías sobre él porque él tuvo el entierro más concurrido en la historia de México. O sea, no fue el de Pedro Infante, no fue el de Cantinflas, fue el de un poeta. Y esto es bastante importante. Además, sus funerales duraron 6 meses, porque él muere en Montevideo y lo traen en un cortejo fúnebre, haciendo escala en todos los países de América Latina, donde se le rinden homenajes apoteósicos. Este poeta, conocido como el poeta del éxtasis, suscitó una histeria colectiva con su muerte, y ese fenómeno me parece muy interesante. Entonces, ahora he estado leyendo mucho de Amado Nervo y sobre Amado Nervo. ¿Quiere decir esto que de pronto va a escribir algo sobre Amado Nervo? Sí, yo estoy pensando escribir primero un largo ensayo, tratando de reflexionar qué fue lo que volcó a la gente a esta sensación de pérdida, además en un momento en que la Revolución Mexicana estaba en proceso, o sea, era México en guerra, y la gente llenando las calles para celebrar a un poeta, autor de La Amada Inmóvil, porque se le murió a él la mujer de su vida, y entonces él escribió unos poemas de amor a esta difunta, que estrujaron y conmovieron a toda América Latina. Una pregunta que es muy personal, digamos, porque siempre como que la estoy esperando. ¿Cuándo llega su próxima novela de largo aliento, algo como El Testigo? No sé si escribiré una novela tan larga como El Testigo. Yo suelo escribir novelas como, digamos, o por lo menos publicar novelas cada 7 años, ¿no? Esto no quiere decir que entre tanto esté yo simplemente pensando la novela. Lo que sucede es que por esta dispersión o por esta variedad de géneros que me interesan, voy pasando de uno a otro y como cada 7 años se concluye una novela. Entonces ahora estoy planeando una novela. Es una novela que tiene que ver con lo que hemos estado viviendo en México, la terrible violencia, algo que conocen muy bien los colombianos antes que nosotros, y yo quiero indagar las claves privadas de esta violencia. Creo que solo la literatura te puede dar un retrato más íntimo de lo que es ese proceso de descomposición social. Pero ya está en proceso, digamos. Está en proceso en mi cabeza, está carburando, porque yo tengo una superstición, pienso que si tomo muchas notas y tengo ahí un depósito de apuntes, voy a ser más fiel a ese depósito que a mi propio temperamento y a mi propia memoria. Entonces, si las cosas realmente son importantes para mí, prefiero tenerlas en la mente, y si las olvido o dejo de pensar en ellas, es que no eran para mí. Entonces, ahorita está en este proceso mental esa novela, pero ya bastante avanzada, o sea que al menos como proceso. ¿Se sentó a escribir El Testigo, lo tenía en la cabeza? Yo tenía en la cabeza la mayoría de las cosas. Wow. Porque es un proceso mental de ir pensando, pero claro, tenía eso en la cabeza, y a lo largo de 4 años se convirtió en algo bastante diferente, porque en el diálogo con los materiales, con los muchos borradores y todo, vas descubriendo cosas y cambiando situaciones. Por ejemplo, la primera escena que yo había pensado y que escribí es justamente la escena donde un sacerdote trata de probar la santidad de López Velarde a través de su poesía. Y eso para mí era el disparador de la novela y era la primera escena. Eso acabó siendo desplazado como, digámoslo así, a la quinta escena de la novela. ¿Se sigue usted sorprendiendo cuando llega a México? ¿Cuando vuelve a México? Bueno, México no deja de dar sorpresas. A mí me gusta mucho el título de la primera sección de la novela de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, que es Mexicanos Perdidos en México. Entonces, la sensación de estar extraviado en tu propio país es bastante continua, y evidentemente es un país que está hecho para la sorpresa, ¿no? En lo bueno y en lo malo. O sea, yo creo que es un estímulo literario permanente, justamente por las cosas que te indignan y también por las que te dan ganas de celebrar. Finalmente, Juan Villor, otra confesión. En un partido entre el Barcelona y el Necaxa, ¿a quién le va? No, yo le iría al Necaxa, porque es el equipo que yo aprendí a amar en mi barrio, es un equipo modesto. Sé que ese partido pues acabaría ganando seguramente el Barcelona, pero yo creo mucho en eso. Hay un poema extraordinario de Fernando Pessoa que dice más o menos así, dice, esto está escrito por uno de sus heterónimos, Alberto Caeiro, que era un hombre muy humilde, era un hombre campesino y es un poeta bucólico. Entonces reflexiona sobre el mundo a partir de cosas simples. Y esta es una reflexión sobre dos ríos. Y el poema dice palabras más, palabras menos, ¿no? El Tajo es más grande que el río de mi pueblo. Por sus aguas se va al mar. De ahí salen los grandes navegantes para descubrir el mundo. Pero el Tajo no es más grande que el río de mi pueblo porque no es el río de mi pueblo. Para uno, lo más próximo, lo que es de tu barrio, lo que es de tu pueblo, pues es necesariamente lo más grande. Juan Villoro, escritor mexicano, autor de la bien conocida novela El Testigo. Este programa es Alternativa Latinoamericana y este emisor es CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Gracias por acompañarnos. De Sinaloa, de tu pueblo azucarado, del Cineumay hasta todos con amparo, de tirar piedras a la tragedia de hermanos, le contestaste a la muerte y sus presagios, de profesora, bailarina y enfermera, tu decisión fue volar, madre soltera, desafiando de mujeres el destino, decidiste valiente abrir camino. No me resigno a lo cruel de tu partida, será que el cielo tuvo celos de tu canto. No perdono a la vida y te requiero, a donde te hallas, hermosísimo lucero. Como otras cargan al niño y buscan leña, vagaste sin parar de peña en peña. La farándula sueño se derrite, la ciudad es tan dura, sola y triste. Aquellos seres vacíos de la pantalla, cambiaste por un sol grande y redondo, y entre obreros, pañales y guitarras, quisiste modelar tu propio rostro. No me resigno a lo cruel de tu partida, será que el cielo tuvo celos de tu canto. No perdono a la vida y te requiero, a donde te hallas, hermosísimo lucero. El amor encuentras penas y te confundes en cada compañero. El amor se insinuó pidiendo auxilio y en tu falda y tu lecho encuentra nido. Los cantos de sirena no faltaron, te prometieron el oro y las estrellas. Tú prefieres la voz de los de abajo y solidaria les extiendes la mano. No me resigno a lo cruel de tu partida, será que el cielo tuvo celos de tu canto. No perdono a la vida y te requiero, a donde te hallas, hermosísimo lucero. De las mujeres y los niños los derechos, impregnas tu garganta y se hacen llama el corrido, la trova y el bolero. En tu ser se hacen vida y se hacen alma. En ese vuelo de cantares y de amigos hiciste hermanos por todo el continente. La voz de los sin voz se hizo jilguero, ¿a dónde te hallas, hermosísimo lucero? Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana.